porque tú eres una coqueta. Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al amanecer. Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al anochecer. Celos de ti, no confío en tu amor porque tú eres una coqueta. Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al amanecer. Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al anochecer. Olvida mis besos, ingrata, no quiero recordar tu amor. Es difícil olvidar. Celos de ti, no confío en tu amor porque tú eres una coqueta. Los celos me...